Milky Milky Love. Todos a bailar, todos a hacer el amor. Vamos a hacer el amor, chiquita. Hey. Haciendo el amor toda la noche, juntitos los dos, haciendo.